Terror y Nada Más presenta. El caso estaba resuelto, al menos en lo que se refería a quiénes eran las víctimas. No había asesino, o al menos si lo había, todo indicaba que no era de nuestro mundo conocido. Despertar cada día ignorantes de lo que nos acecha quizás justo ahí a nuestro lado es un alivio. Despertar cada día descubriendo nuevos horrores que acechan a la humanidad, descubriendo lugares en los que el horror ha dejado su huella de manera clara e inequívoca, descubriendo manifestaciones de otras dimensiones que harían huir al más osado de los guerreros y perder la cordura al más inteligente de los sabios y no correr como alma que se lleva el demonio. Eso es ser valiente. Pero sobre todo es estar loco de remate y no ser capaz de ponerle remedio. Y en el fondo, de lo que nos acecha en estos momentos, es imposible huir, por más que corramos. Legado Lovecraft. Capítulo 3. El Necronomicon. Buenos días, chicos. ¿Buenos días? Ah, pues serán para ti. Anda, Greta, tápate un poquito. Vaya dos gruñones. Esta es forma de tratar a una dama. Ya estamos. Anda, siéntate con nosotros y desayuna algo. Sí, será lo mejor. Menuda pesadilla he tenido esta noche. Una cosa horrible. Bien, será un buen tema de conversación mientras desayunamos. Sí, cuenta. Bueno, por suerte no recuerdo ya mucho. Pero de alguna forma estaba en otra dimensión. En esa dimensión solo sentía seres demencialmente horribles que me acechaban. ¿No los viste? No, los sentía, pero era como si en mi interior supiera que eran horribles y deformados. Es igual, quiero olvidar eso lo antes posible. Probablemente te haya afectado lo que hablamos ayer y tu mente hizo el resto. Sí, es lo más probable. Bien, Greta. Después de desayunar, saldremos a la comisaría para recoger... ese maldito libro y esa apestosa piedra. No tardaremos en volver, ya que nuestro siguiente paso será descubrir la autenticidad de ambos objetos. Entre tanto, ¿te importaría...? Lo que quieras, Mario. Me gustaría que a través del ordenador que Pablo te encenderá amablemente... Ya lo creo. ...investigues sobre Lovecraft... y sobre una civilización que supuestamente aparece en algunos de sus escritos, los primordiales. Será un placer, ¿cómo no? Bien, te lo agradezco. Estaré en el sillón pensando un poco. Avísame cuando estés preparado para salir, Pablo. Bien. La pesadilla que tuve la noche pasada fue mucho más amenazante y perturbadora de lo que transmitían Mario y Greta. me encontraba solo en la oscuridad, con mis oídos como único guía fiable. ¿Cómo comprendí entonces lo que puede llegar a sentir un ciego? En medio de la oscuridad, empecé a escuchar una respiración que poco a poco se acercaba hasta donde yo me encontraba. Miraba a un lado y a otro, pero no veía absolutamente nada. Solo escuchaba aquella respiración. Ya estaba a mi lado cuando me pareció oír una segunda respiración que se acercaba. Y una tercera. Y una cuarta. En pocos segundos me moviera hacia donde me moviera. Solo escuchaba respiraciones. Y no precisamente humanas, o eso intuyó mi imaginación, que ya comenzaba a generar todo tipo de criaturas grotescas en mi mente. Un gruñido y todas las respiraciones cesaron. Tan terrible fue aquel gruñido y el miedo que me provocó en mitad de la oscuridad, que me acurruqué como un niño en el suelo y comencé a lloriquear. Segundos después de eso, noté que algo se movía detrás de mí. Lentamente giré la cabeza bañada en sudor y lágrimas, hasta que frente a mí tenía dos grandes ojos rojos que me miraban fijamente y ardían con la intensidad del fuego. Me quedé paralizado, con la boca abierta, mientras esos ojos inmóviles me penetraban hasta llegar a mi propia alma. Intenté gritar, pero era inútil. Por más que lo intenté, nada salía de mi boca. Entonces, como luces en un bosque maldito, se fueron iluminando miles de ojos rojos y llameantes a mi alrededor. Eso fue lo último que vi, ya que unos segundos después, desperté. Mario me llamaba insistentemente. Me dijo que estaba sudando y gritando en sueños y que por eso me había despertado. Fue horrible, espantoso. Sin duda, los últimos acontecimientos han hecho volar mi imaginación hasta límites insospechados. Pero aún así, no dejo de preguntarme desde que desperté. Será más horrible y perturbador lo que nos espera a partir de ahora que aquel extraño sueño que tuve. Una pregunta que me temo no tendrá respuesta hasta que... Vamos, Pablo. Llevas ahí media hora como un tonto mirando al infinito. ¿Nos vamos ya o qué? Sí, perdona, Mario. Estaba pensando distraído. No olvides encender el ordenador antes de irte. Ya sabes, Greta. Lovecraft y primordiales. Sí, sí. En cuanto salgáis, estoy con ello. Pablo y Mario. Mario y Pablo. Vaya dos elementos. Eran las 11 de la mañana cuando marcharon hacia la comisaría. Enseguida me puse a buscar sobre ese autor del que nunca había oído hablar. Lovecraft. No sin antes acomodar un cojín en la silla de Pablo. ¡Qué incómoda es esa silla, por Dios! Estuve unas horas mirando aquí y allá y recogí alguna información de dicho autor en diversas webs que hacían tributo a su obra, su persona y sus influencias. No tenía ni idea de que era un escritor tan importante dentro de la literatura fantástica. Ni siquiera sabía que era un autor importante dentro de la literatura. En cualquier caso, esta búsqueda me sirvió para descubrirlo. Y con el tiempo, quién sabe si disfrutar de sus obras, aunque me temo que por el camino que vamos las odiaré más que apreciarlas. Más intrigante fue lo que descubrí de los primordiales, una civilización que, según las obras de Lovecraft, dominaron la Tierra mucho antes que cualquier civilización conocida por el hombre. Este descubrimiento, de ser cierto, podría cambiar el curso de la historia. Pero en teoría, es una civilización ficticia, aunque muy bien documentada. O al menos, eso creemos de momento. Tanto me absorbió este último descubrimiento, que sin darme cuenta ya era la 1:00 p.m. Mario y Pablo ya regresaban de su cita con el inspector González. Traían con ellos una caja de gran tamaño. ¿Qué tal ha ido todo, Greta? Ya me conocéis. Buscando información soy bastante buena. Ahora os comento algunas cosas. ¿Vosotros qué tal? Bien, todo bien. El inspector nos confirmó que han cerrado el caso, ya que si no hay asesino, al menos de este mundo, tampoco hay caso a resolver. Le dije que si descubríamos algo relevante, se lo haríamos saber. ¿Y esa caja? Nos la dio el inspector. Ya te puedes imaginar qué contiene. De hecho, vamos a abrirla ahora mismo. Quiero ver el libro físicamente y comprobar si es auténtico o no. ¿Y cómo vas a averiguar eso? Créeme, si es auténtico lo sabremos con solo mirarlo. Con estas palabras, Mario colocó la caja encima de la mesa. Los tres estábamos expectantes. Durante unos segundos, nos miramos entre nosotros con una mezcla de interés y miedo. Por fin, Mario abrió la caja lentamente. Tan lentamente que pareció una eternidad, aunque solo pasaron unos segundos. ¡Dios! Esa fue la reacción de Greta al ver la horrible y deformada cara que desde la portada del Necronomicon nos observaba con una mueca de indecible furia. Mario acercó su mano a aquel esperpento y acarició levemente la portada. Una mezcla de respeto y asco se dibujó en su cara. Efectivamente es piel humana. Podéis comprobarlo por vosotros mismos. No, gracias. Te creemos. No irás a coger eso. Cuando Greta acabó su frase, ya tenía el Necronomicon en mis manos. Su tacto era como acariciar un cuerpo desnudo, pero mucho más repulsivo, debido a la sequedad de la piel de la que estaba cubierto el libro. En total silencio me atreví a abrir aquel libro maldito, aquel engendro diabólico. Las páginas al pasar crujían levemente, ya que también estaban hechas de piel humana, aunque de algún modo, estas parecían más claras que las de la portada y contraportada. Quizás sus creadores utilizaron algún tipo de sustancia en las páginas para que fuera más fácil escribir en ellas, con sangre. En el interior del Necronomicon, del que ya no tenía la menor duda, era auténtico. Encontramos dibujos de diabólicas criaturas de otros mundos, y en muchos casos los ritos totalmente detallados de cómo invocarlos, descripciones de lugares siniestros y fantásticos de este mundo y otros mundos, y el modo de llegar a ellos, desarrollo de pociones y otros ritos con oscuros objetivos totalmente detallados. Sin duda, aquello era el libro de los muertos descrito por Lovecraft, y era auténtico, no había duda. No solo por la piel humana de la que estaba hecha el libro, sino por la sangre con que estaba escrito, además de por sus contenidos blasfemos y espantosos. Greta y Pablo estaban sin palabras y con sus caras desencajadas ante lo que teníamos en nuestras manos. Como tres sacos de arena caímos al sofá que teníamos justo detrás. Lo que teníamos delante esa mañana era mucho más perturbador de lo que habíamos imaginado en un principio, y de lo que ningún humano hubiera imaginado jamás. ¿Y todo lo que aparece en ese asqueroso libro es real? De momento, podemos asegurar que el libro sí lo es. Que lo descrito en su interior lo sea, eso está por desvelar. Ah, y naturalmente seremos nosotros quienes lo desvelemos. No obligaré a nadie a seguirme en esta aventura. Yo no te dejaré solo, Mario. Y Pablo, seguro que tampoco. Así es, aunque me pese admitirlo. Soy como tú, y tener ese libro con nosotros me provoca horror, pero también las ansias de investigar y clarificar todo lo que está en él escrito. No vamos a dejar que te lleves la gloria tú solo. Entiendo. Y bien, Greta, cuéntanos qué descubriste sobre ese autor y esa civilización, los primordiales. Bien, empezaré por hablaros de Lovecraft. Es un escritor norteamericano, de Providence más en concreto. Es considerado por sus seguidores como uno de los grandes autores de la literatura de horror. Su vida fue un poco extraña, aunque desde muy joven fue un niño prodigio, escribiendo cuentos de horror góticos y poesía desde muy temprana edad. Fue muy influenciado por su abuelo, que lo animó a cultivar la lectura. Y bueno, en su vida, pues, tuvo altibajos como todos. Se ha hecho muy famoso por sus cuentos de horror y ciencia ficción, pero sobre todo por lo que se ha venido a llamar los mitos de Cthulhu. Estos mitos reúnen cuentos de horror relacionados con todos esos seres cósmicos y horripilantes que ahora nosotros nos planteamos como reales. Hubo precursores de los mitos antes de Lovecraft, como el autor Arthur Machen, pero fue Lovecraft quien llevó todo este mundo imaginario a su máxima expresión, describiendo con todo detalle lugares, seres, situaciones e historia en relación a los mitos. Durante la vida de Lovecraft, otros autores se unieron a este fenómeno, casos como Robert Bloch o Clark Ashton Smith. Posteriormente y hasta nuestros días, muchos escritores se han unido a los mitos, atraídos por ese mundo ficticio, tan detalladamente descrito por Lovecraft. Entre estos últimos, uno de los más importantes fue Auguste Derleth. La muerte de Lovecraft oficialmente fue debida a un tumor intestinal, pero extraoficialmente se dice que falleció de manera extraña en su casa. ¿De manera extraña? ¿Qué quieres decir? En su época, Lovecraft, precisamente por sus relatos de horror, no era muy bien visto por sus vecinos y conocidos. Lo llamaban loco, perturbado y hereje, además de mofarse de la creación de su vida, los mitos de Cthulhu. Esto hizo que Lovecraft, en muchas ocasiones durante su vida, pensara en el suicidio, aunque finalmente nunca llegó a llevarlo a cabo. Esas mismas lenguas, que en su vida lo criticaron y se mofaron de él, hicieron correr un rumor por toda Providence después de su fallecimiento. Como os he dicho, oficialmente, Lovecraft murió de un tumor intestinal, pero según rumoreaban en Providence, Lovecraft fue encontrado en su casa masacrado de tal manera que solo se le pudo identificar por un análisis de sangre extraído de sus restos. Se le encontró en su mesa de trabajo, junto a un escrito inacabado, empapado de sangre y totalmente desfigurado. Por temor a que el pánico cundiera entre la población, se dijo que murió de un tumor intestinal. Se le enterró rápidamente, sin que nadie pudiera contrastar la información. El escrito en que estaba trabajando Lovecraft en ese momento llevaba por título El fin de los tiempos. Solo el título se salvó, ya que el resto del documento quedó inservible al quedar cubierto por la sangre del autor. Más misterios. Todo parece oscuro alrededor de esos mitos de Cthulhu. Yo es que no sé cómo tenéis ganas de continuar con esto. Ganas ninguna. Pero es nuestro deber seguir adelante. Es nuestro deber como ciudadanos y como investigadores sacar a la luz la verdad. ¿La verdad? ¿Y cuál es la verdad? ¿Tu verdad? No mi verdad. La verdad que nos acecha sin saberlo. En el mundo ocurren cosas. Cosas que no queremos admitir pueden provenir de otros mundos. Mundos que no siempre quieren el bien para nosotros. Debemos averiguar qué es lo que nos amenaza si es que hay algo que nos amenace. Bah. ¿Y quién nos ha nombrado salvadores del mundo? Como te he dicho, no sigas en esto si no quieres. Pero de seguir juntos es vital que nadie sepa nada de esto. Al menos de momento. Chicos, por favor, mantened la calma. Estamos ante hechos que desestabilizan a cualquier mente humana. Pero por algún motivo toda esta información ha llegado a nosotros. Y nada perdemos en investigarlo un poco. Siempre podemos dejarlo cuando creamos conveniente. Eso no quiere decir que lo que descubramos sea agradable. Muy al contrario. Lo más probable es que esto sea el principio de horrores inimaginables que pueden estar ahí fuera esperando a que los descubramos. Pero por otro lado, estoy segura que sacaremos cosas positivas y enseñanzas de lo que descubramos. Quizá, puede ser, no sé. Bien, de momento por esta mañana es suficiente. Comamos y después pensaremos qué hacer. ¿Y qué hay de los primordiales? ¿Qué pasa con ellos? También he descubierto alguna cosa sobre ellos. Bien, adelante. Los primordiales, también llamados los antiguos por Lovecraft, es, según los mitos de Cthulhu, la primera civilización que llegó a la Tierra mucho antes que ningún humano. En el relato de Lovecraft, en las montañas de la locura, se los describe de la siguiente manera. Miden 6 pies de longitud y 3 pies y 5 décimas de diámetro central, y disminuye hasta 1 pie en cada extremo. Parecen un barril con 5 camellones en lugar de duelas. Roturas laterales como tallos a mitad de los camellones. En los surcos, llamativas excrescencias, crestas o alas que se despliegan como abanicos, que llegan a 7 pies al estar extendidas. Madre mía, solo de imaginarlos. Estos seres crearon por la Tierra ciudades ciclópeas que teóricamente deben seguir aquí, aunque semidestruidas por el tiempo. Lovecraft habla de ellos en varios de sus cuentos, pero es en el que os he nombrado, en las montañas de la locura, donde podemos encontrar más información de ellos. Durante su estancia en la Tierra, otros seres cósmicos llegaron y entraron en guerra con ellos, siendo desplazados de su territorio original al mar. Después de eso, no se sabe si se extinguieron o qué pasó con ellos. Como última información de los primordiales, os leo otro extracto que encontré en otra web. Son entidades con una aparente parte animal y otra vegetal. Cuerpo cilíndrico y resistente, como el cuero, pero de gran elasticidad, con alas membranosas, y su cabeza, parecida a una estrella marina, de donde salen varios apéndices que hacen de ojos y de boca. Participaron en las guerras Mi-Go y con los engendros de la raza Cthulhu. Eran muy sabios y con amplios conocimientos científicos. Crearon a los Shoggoth como esclavos para que les ayudaran a construir sus ciudades. Se supone que primero tuvieron ciudades por toda la Tierra, siendo desplazados después a la Antártida y finalmente a los fondos marinos. Realmente increíble. Es fascinante, sin duda. Yo también, como arqueóloga, quedé fascinada con toda esta información. De ser cierta, es el descubrimiento del año. ¿Qué digo del año? De toda una vida. No sé cómo os entusiasmáis tanto. Yo estoy muerto de miedo. No hay que temer nada en este caso. Esta civilización se extinguió hace millones de años. O eso es lo que se cree, ¿no? Extinguidos o no, no nos hará daño investigar más sobre ello. ¿Cómo se llamaba aquel cuento de Lovecraft en que se referenciaba a los primordiales en detalle? En las montañas de la locura. Solo el nombre da miedo. Vaya. Pues parece que a pesar del miedo te ha llamado la atención el tema. ¿Y qué le voy a hacer? No lo puedo evitar. Después de comer buscaré en internet, a ver si lo encuentro. Ahora repongamos energía, chicos. Nos levantamos casi al unísono, sin darnos cuenta que el maldito Necronomicón seguía apoyado en nuestras rodillas. Cayó al suelo, y aunque ninguno dijo nada, todos pensamos en que un libro tan antiguo, con semejante golpe, habría quedado dañado de manera irrecuperable. El libro había quedado abierto por la última página. ¡Mirad! ¿Qué es eso? Cogí el libro con cuidado para comprobar si había sufrido daños. Por suerte, la piel con la que estaba hecho era lo suficientemente dura, y no sufrió daño alguno, excepto alguna mancha sin más importancia. Tras comprobar que todo estaba en orden, pasé las páginas hasta llegar a la última, donde habíamos visto algo impreso en la contraportada trasera. Parece un sello. No se lee bien. Trae la lupa, Greta. Toma. Biblioteca... Universidad... Miskatonic. Biblioteca Universidad Miskatonic. O sea, que los dos cadáveres encontraron el libro en esa universidad. Pero, qué extraño. No me suena para nada a esa universidad. A mí tampoco. Es la primera vez que lo oigo. Esto sin duda nos abre nuevas vías de investigación sobre nuestro temible Necronomicon. Bueno, como mínimo nos proporciona el origen del ejemplar que tenemos en las manos. Bueno, chicos, descansad las mentes un poco y comamos algo. Eso es difícil para mí ahora mismo. Soy un volcán de ideas en este momento, pero lo intentaré. Dejamos el Necronomicon encima de la mesa y nos dispusimos a comer. El silencio reinó durante toda la comida. Supongo que cada uno meditábamos en todo lo acontecido aquella mañana. Teníamos entre manos enigmas que aterrarían a cualquiera, pero que en nosotros, locos como estábamos, solo nos motivaba más a seguir investigando por tenebrosos y escabrosos que pudieran ser nuestros descubrimientos. Después de comer, Mario se levantó y se dirigió, sorprendentemente, hacia el ordenador. ¿Pero qué haces? Quiero seguir investigando para comprobar a dónde nos llevan las últimas pistas. Creo que Internet es nuestra mayor fuente de información ahora mismo. Pero si tú no sabes manejar un ordenador. Espera un momento, que acabo y voy para allá. No te preocupes, ya lo haré yo como pueda. Come tranquilo. De eso nada. Solo faltaría que te cargara mi ordenador con tus experimentos. Bien, bien, te esperaré entonces. No se te vaya a estropear el juguetito con mis manazas. Será mejor así. No tardamos mucho en terminar de comer y ponernos de nuevo en marcha nuestra investigación. Mario esperaba paciente, pero con cara de pocos amigos al lado del ordenador. Nos acercamos y antes de proseguir, discutimos un momento qué debíamos buscar para facilitar así dicha búsqueda. Bien, ¿por dónde continuamos? Creo que deberíamos conocer más acerca del Necronomicon y ese sello que encontramos en su contraportada. Estoy totalmente de acuerdo, sin que sirva de precedente. Bueno, vamos a ello. Busca en San Google ejemplares Necronomicon. Allá vamos. Ya está. Pinchamos aquí. Ahí no dice nada. Pasa otra. Espera. Esa parece interesante. Así, yendo de web en web, nos tiramos un buen rato hasta que por fin encontramos información relevante en una web que, si bien tenía un aspecto muy cutre, daba una información muy detallada sobre el libro, objeto de nuestro estudio. Así descubrimos que solo había en el mundo, o al menos que nos indicara esta web, 4 ejemplares del Necronomicon. Uno en la Biblioteca Widener de la Universidad de Harvard. Otro en la Biblioteca Nacional de París. Otro en la Universidad de Buenos Aires. Y finalmente, el último, en la Universidad de Miskatonic, situada por Lovecraft en la ciudad americana ficticia de Arkham. Sin duda, el ejemplar que teníamos en la mesa junto a nosotros era precisamente ese último. Esto cada vez se pone más interesante. Y parece que por fin vamos a concretar un lugar físico donde realizar investigación pura y dura. Solo queda averiguar dónde se sitúa Arkham. Así es, Greta. Pablo, busca en San, ¿cómo se llame? Arkham Lovecraft. Bien. Arkham Lovecraft y Enter. Pulsa el tercer enlace. Parece interesante. No me lo puedo creer. Pero si tenemos hasta un mapa y todo. Por lo que leo, este mapa lo realizó el propio Lovecraft. Lo cual nos puede hacer pensar que debe existir físicamente ese tal Arkham. Ya lo creo que sí. Mirad el párrafo debajo del mapa. Así que Arkham, según estudiosos de la obra de Lovecraft, se sitúa en Salem. ¿Salem? Sí, Salem. ¿La conoces? He oído de esa ciudad. La llaman la ciudad de las brujas, por los juicios y esas cosas que ha habido en tiempos antiguos en esa ciudad contra supuestas brujas. Además, ¿quién no recuerda la extraordinaria obra del escritor Stephen King? Salem Slot. Uf, si aún recuerdo aquel serial basado en el libro, que te ponía los pelos de punta con vampiros y cosas parecidas. Pues no parece que vayamos a encontrar paz y tranquilidad en Arkham, precisamente. Pero deberíamos pensar en viajar hasta allí. Podríamos obtener información de sus habitantes e incluso visitar la Universidad Miskatonic y sus calles. ¿Qué os parece? Me parece bien. Aunque dijera que no, iríamos de todas maneras. Pero antes podríamos llamar a los otros lugares donde supuestamente hay ejemplares del Necronomicon. A ver qué nos dicen. Buena idea, Pablo. Buscaremos los teléfonos de esas universidades y bibliotecas y llamaremos inmediatamente. Si queréis, mientras tanto busco más información sobre Arkham. Es decir, Salem. Me parece muy bien. ¿Y a ti, Pablo? Bien, bien. Mira, imprimiré una copia del mapa que seguro nos será útil. Sin duda nos será muy útil. Ven, aquí lo tienes. ¡Fantástico! Busca los teléfonos de los otros tres lugares donde supuestamente se encuentran ejemplares del Necronomicon y llamemos sin más retraso. Bien, estoy en ello. Pablo, como era costumbre, encontró los teléfonos con una rapidez inusitada. Inmediatamente nos repartimos los teléfonos y cada uno de nosotros llamó a uno de los lugares donde en teoría reposaban ejemplares del Necronomicon, aparte del que teníamos en nuestras manos que correspondía a la Universidad Miskatonic. Por suerte, los tres dominábamos el inglés gracias a nuestras respectivas dedicaciones. Las respuestas obtenidas fueron tan rápidas como sorprendentes. ¿Y bien, Pablo? En Harvard no tienen ni idea ni lo que es el Necronomicon, ni tienen constancia alguna de haber tenido ningún ejemplar de ese libro en toda su historia. Según me dijo quien me atendió, consultó en el ordenador por seguridad y no apareció ningún registro de ese libro. ¿Y tú, Greta? ¿Qué tal en la biblioteca parisina? Me atendió una señorita muy amable. Igual que le ocurrió a Pablo, ni rastro allí de ningún libro llamado Necronomicon. La señorita añadió que no sabía qué pasaba, que últimamente varias personas le habían preguntado por ese libro. ¿Y tú, Mario? ¿Qué te contestaron en Buenos Aires? Lo mismo que vosotros. No saben nada del Necronomicon. También como en el caso de Greta, añadieron que hacía poco dos hombres de extraña apariencia habían estado preguntando por ese mismo libro. Sin duda, nuestros dos cadáveres disponían de la misma información que nosotros y descubrieron el único ejemplar disponible del Necronomicon en Estados Unidos, ejemplar que ahora tenemos nosotros. ¿Quieres decir que nosotros tenemos ahora mismo el único ejemplar completo disponible del Necronomicon? Así es, Pablo. Eso quiero decir. Al menos que descubramos que haya más ejemplares en otros lugares no nombrados en esa web que consultamos. Vaya, vaya. No sé si alegrarme o salir corriendo. Bueno, partimos de que en teoría este libro era ficticio. Hemos descubierto que al menos hay un ejemplar auténtico. Eso no quiere decir que el resto de la información deba ser cierta. No debemos olvidar que la mayoría de nuestras fuentes actuales son webs tributo o estudiosas de la obra de Lovecraft, sus precursores y sus seguidores. Claro, por lo que al igual que la obra de Lovecraft puede haber información real, enmascarada en ficción, también puede haber ficción pura y dura. Exacto, Pablo. Debemos tener mucho cuidado. Un momento, chicos. ¿Sí? Dígame. Sí, soy yo. ¿Pero quién es usted? Por el inspector González. Entiendo. Sí, entiendo. Dígame su dirección y pasaré por allí en cuanto pueda. No, no, tranquilo, no es molestia. Hasta pronto. ¿Quién era? El señor Wilfred. Un anciano que vive en las afueras de Madrid. ¿Y para qué te ha llamado? Le dio nuestra referencia al inspector González. Parece ser que alguien o algo está tratando de matarlo. ¿Matarlo? ¿Y para qué nos llama a nosotros? Nosotros investigamos los asesinatos, no los intentos de asesinato. El inspector le contó que últimamente estaban ocurriendo cosas extrañas en Madrid y que un caso como el suyo sería mucho más factible ser resuelto por nosotros que por la policía. ¿Y piensas ir? Sí. Iremos, de hecho. Dejaremos para más tarde nuestro posible viaje a los Estados Unidos. ¿Tan importante es el caso como para postergar nuestro viaje? Creía que todo esto te daba tanto miedo que no ibas a viajar a Salem. Asustado sí, pero como te he dicho ya muchas veces, no puedo evitar querer investigar lo desconocido, por mucho terror que me provoque. No sé por qué sigues pinchándome con eso. ¡Es divertido! Bueno, el señor Wilfred me dijo que nos comentara en persona más detalles, pero que se decidió llamarnos después de que anoche viera unos siniestros ojos rojos asomándose a su ventana en plena noche. ¿Ojos rojos? Sí, creo que es interesante, ¿verdad? No es un asesinato, pero es igualmente atractivo para investigadores como nosotros. Sí, claro. Bien, pues partiremos inmediatamente hacia la casa. Aquí tienes la dirección, Pablo. Bien, bien, lo meteré en el GPS y saldremos. No debemos olvidar llevar linternas. Bien, las preparo en un momento y nos vamos. ¿Y yo qué hago? Quédate aquí y sigue buscando información sobre Arkham y sobre Salem. Esperamos no tardar mucho en regresar, quizás un par de días. Siéntete como en tu casa. Gracias, Mario. Así lo haré. Tened cuidado. Tranquila, ya sabes que siempre lo tenemos. Bueno, pues la dirección ya me aparece en el GPS. Como dijiste, se encuentra a las afueras de Madrid, en una zona de montañas de poca altura. Mira, a unos 50 kilómetros de aquí. Esperemos llegar antes de que caiga la noche. ¿Cogiste las linternas? Sí, aquí las tengo, y también un poco de comida. Cuida bien del libro, Greta. Y apunta todo lo que descubras para comentarlo a nuestro regreso. Y tranquilos. Bien, vamos, Pablo. Vamos. Vamos directos a la boca del lobo. Es miedo lo que huelo. ¡Qué gracioso! Como si tú no lo tuvieras. Vaya dos. Esta noche han escuchado Legado Lovecraft, capítulo tercero, El Necronomicón. Han intervenido en este capítulo Miguel Ángel Pulido como Pablo, Elena Rubio como Greta, Antonio Reverte Lucena como Mario. Guión y montaje, Antonio Reverte Lucena. Producción, Terror y Nada Más. Terror y Nada Más, 2012-2013.